Hay una red acá en el barrio en donde participan muchas organizaciones, ¿no es cierto? Estudiantes del área social, la Asociación Vecinal Arenal número 2, el Centro Vecinal 560 Viviendas, la Asociación Civil Amigos Solidarios, el Centro de Salud número 21 de Santa Rita, los vecinos autoconvocados de Malvinas, y como dije antes, la Radio Minca, la Corriente del Pueblo, y en sí la Corriente del Pueblo participando activamente de esto, que es todo lo que sea organización social. Nosotros como Corriente del Pueblo participamos, y yo voy a decir algunas cositas que bueno, nos estamos juntando distintas organizaciones y personas para, bueno, discutir temas como la drogadicción, el tema, las adicciones en generales, sobre los temas ambientales. Es decir, sí, una de las adicciones que más preocupa en el barrio es el alcoholismo. Y contanos un poquito, Cristian, cómo están viendo el tema precisamente de esto, de las diferentes actividades, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que se están llevando adelante para realizar y poder hacer algo sobre estas problemáticas que vienen analizando en esas reuniones? Bueno, se hicieron muchas actividades, con algunos afiches. Hubo también discusiones, encuentros con personas que trabajan en algunas secretarías, en algunos ministerios, en estas reuniones, y analizar las actividades, es analizar lo que va a pasar el día 6, el 6 de noviembre. A lo mejor el Toti quiere contar un poquito cómo va a ser la actividad del 6 de noviembre. ¿Qué opinás, Toti, vos? Y hay actividades deportivas en familia, programa Movete en familia, actividades de venta de comida. Nosotros, la idea de hacer la actividad del 6, ya que el Toti dice, la venta de comida, también aprovechamos este espacio para invitar al que quiera participar en el evento. Si, qué sé yo, si alguno quiere hacer empanada, bueno, empanadas van a hacer mucho, pero el que quiera participar va a ver eso. ¿Dónde va a ser, Toti, el evento? En la Plaza Santa Rita. ¿En qué lugar de la plaza, Toti? En el CPB. ¿En el CPB? En Malvina. Sí, no adentro del CPB, sino atrás del CPB, ¿no es cierto? Sería en la canchita de básquet o en la canchita de fútbol que está ahí alrededor. Se va a ocupar todo. Toda la plaza, sí. Va a haber actividades como Movete. ¿Qué es el Movete? Movete es un grupo de gente. Movete, chiquito, Movete. Que hace actividades para los chicos, ¿no es cierto? Vienen algunos profesores, bailan, cantan, los chicos levantan las piernas, los brazos, saltan y se divierten un montón. Yo quiero sí agregar que las jornadas de sensibilización son muy importantes en la prevención y lucha contra la contaminación ambiental, la prevención de las adicciones y la prevención de las enfermedades, y sobre todo la educación sexual. Se va a hacer una actividad que es recreativa, es decir, el sábado 6. Uh-huh. Los sábados hay muy poca actividad, que es Jujuy, y cada vez hay menos actividades para la familia. Bueno, acá en el barrio se va a hacer esta actividad que me parece que es muy buena. Participar sería un buen momento para participar en familia y crear una kermés. Entonces va a haber posibilidad de juegos y diversión entre toda la familia. El sábado 6, a partir de las 4 de la tarde, inicia la actividad. Vamos a tener también proyección de películas cuando ya el sol se fue y la oscuridad bajó. Y vamos a tener también la presencia de grandes músicos como el Leo y otros músicos que quieren participar en el escenario para mostrar su arte, ¿no? Y una cosa, le invitamos a todos los chicos a participar de deportes, sobre básquet, vóley, fútbol. Los que se quieran inscribir pueden ir a la escuela CGT, Bachi 6, a la Pablo Arroyo y a toda la escuela que esté por la zona. O si no, pueden pasar por acá, Virrey Toledo 178, y también inscribirse.